La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué susto, ¿eh? Pero arrancamos una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en La Retaguardia y que se va luego de viaje por radios comunitarias de todo el país. Nos podés estar escuchando en vivo a través de AM690 y a través de laretaguardia.com.ar. Hoy vamos a tener este recorrido. Mirá, te proponemos esto. Vamos a estar escuchando parte, lo más saliente del alegato de Pablo Yonto en esta misma jornada en el juicio por los crímenes cometidos en La Pastoril. Allí Paulo Giacobbe estuvo trabajando hasta recién toqué los MP3 y estaban calentitos, los de Yonto, por lo menos, que después de 5 horas de alegato finalizó en una misma jornada con su alegato representando a 4 familias. También vamos a recorrer el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, que se lleva adelante ante el Tribunal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí declaró, en realidad lo hizo desde Bariloche, el juicio se está realizando de manera virtual, Alfredo Chávez. Quizás te suene su nombre, pero lo más probable es que no. Pero si yo te digo que es el que le pegó la piña a Stis, seguro lo vas a recordar. Para las nuevas generaciones, hubo 2 hechos, de los que al menos yo tenga registros, de personas que se cruzaron con represores en las calles. En una ocasión, el turco Julián, torturador del circuito atlético Banco Olimpo, le pegaron un par de trompadas en el pleno centro porteño, tuvo que entrar a una casa de comidas rápidas, estuvo la televisión muy cerca allí, fue una situación, diría, bastante televisada. Y en la otra, en Bariloche, alguien que estaba viviendo allí, que se había ido a guarecer a Bariloche cuando recuperó su libertad, se lo cruzó a Stis y le pegó un trompazo que me dicen, yo no lo vi, Pablo me dice que sí, lo vio en un viaje a Bariloche. En el lugar donde sucedió el hecho hay un monolito que recuerda ese acto de justicia, porque digamos que pegarle una trompada a Stis es sinceramente lo que se merece. Bueno, después hubo otro hecho, algún día creo que podríamos revisitarlo, un hecho un poco más complejo que fue contra el médico Vergés, que terminó baleado, uno de los imputados que está hoy en el juicio de las brigadas. Son los 3 actos que yo registro de momentos así de agresiones a represores. Digo esto porque estamos acostumbrados en los juicios a escuchar en los alegatos de los defensores o en las intervenciones de los mismos imputados hablar de venganza, ¿no? 2 trompadas y, bueno, y el hecho de Vergés, que es un poco más complejo y que, insisto, en algún momento vamos a abordar seguramente aquí en Oral y Público. Pero aquella piña Stis es el hecho por el que se puede recordar a Alfredo Chávez. Bueno, estuvo testimoniando, contó su historia, porque además de haber estado secuestrado en el Vesubio, pasó por la comisaría de Ramos Mejía, así que vamos a escuchar en un rato su intervención en el juicio. También vamos a estar escuchando a Victoria Moyano Artigas, una de las nietas cuyos casos ha sido resuelto por Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo declarando en el juicio de las brigadas. Si nos queda tiempo, vamos a tomar uno de los tres testimonios que se dieron por primera vez en la jornada del Circuito Atlético Banco Olimpo, tres personas que declararon por primera vez en un juicio oral 45 años después de sus secuestros y de sus pasos por el Atlético. Increíble. Y aportaron desde sus memorias silenciadas y que ahora se hicieron carne y se hicieron voz, aportaron un montón de datos. En fin, mucho por hacer, así que avancemos. Bueno, arrancamos con el testimonio entonces de Alfredo Chávez en el juicio comisaría de Ramos Mejía. El interrogatorio, las preguntas al testigo las llevó adelante María Ángeles Ramos, la fiscal general, charló con nosotros la semana pasada y esto le preguntaba a Chávez en el comienzo. ¿El operativo fue de día o fue de noche? Fue de noche, eran las 12 menos cuarto de la noche cuando golpearon la puerta y al grito de abran, somos la policía. Y bueno, mi padre me vino a ver a la habitación a preguntarme si yo tenía algún tipo de material político encima o algo así. Ante mi negativa fue a abrirles la puerta y bueno, ahí ingresaron por lo menos entre 8 y 10 personas al domicilio y empezaron a revisarlo todo y a mí me sacan de mi habitación. En ese momento me preguntan si yo estaba haciendo el servicio militar, no sé si porque ya lo sabían o porque me veían con el pelo corto. Y bueno, me hacen un par de preguntas, me mantienen arrodillado en la parte de abajo de la casa donde vivíamos, a mis padres, mi mamá en camisón y mi papá en ropa interior, los tenían contra una pared, mirando contra la pared, apuntados con armas, y mi hermana, que en ese momento tenía 13 años, 14, no sé. La tenían con una manta en la cabeza en su habitación y también encañonada con un arma en la cabeza. Así, bueno, como le cuento, me hicieron algunas preguntas y finalmente me ponen una funda de una almohada en la cabeza y me sacan de mi casa. Mi hermana pide que la dejen despedirse de mí, no la dejan. Bueno, y en medio de gritos y llantos, digamos, de mi familia, me introducen en un auto en la puerta de mi casa, un Chevy, recuerdo, en la parte de atrás. Se suben cuatro personas, a mí me tiran en el piso del asiento de atrás y bueno, dos personas sentadas adelante y dos atrás con sus pies puestos sobre mí, digamos, que estaba en el suelo del auto. Y ahí empezamos la recorrida, levantando otra gente y todo lo demás. Chávez contó que él había militado en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la UES, pero que al momento del secuestro ya no militaba. Ya no militaba más en la UES porque ya había terminado la escuela secundaria. Yo me tuve que ir del Colegio Carlos Pellegrini comenzando el quinto año que fue en 1976, justamente con el golpe de Estado militar. Y yo había sido, los 4 años que estuve en la secundaria, había sido delegado de mi división, así que, y militante de la UES también, así que era muy lógico que haya estado en las listas negras de los represores, y bueno, por eso me fui de la escuela, hice quinto año en otro colegio, después hice el servicio militar, ya cuando me secuestran llevaba 14 meses de... ¿Dónde lo estaba haciendo el servicio militar? En el batallón de arsenales 601, Esteban de Luca, en Boulogne. Así que ya tenía 19 años para ese momento. Muchas veces en los juicios se oye hablar del Consejo de Guerra, una suerte de juicio fraguado, ¿no? Imagínate en esas circunstancias de secuestro, de torturas, que te quieran someter a un juicio, lejos de ser justo estaría. Bueno, Chávez tuvo su Consejo de Guerra. En el Vesubio, más allá de los interrogatorios, ¿le hicieron firmar alguna declaración, una declaración? Creo que firmar no, pero sí me hicieron redactar toda una declaración sobre mi historia de militancia y sobre las personas que podía llegar a conocer. Me le hicieron redactar a mí mismo, pero no sé si la firmé. Posteriormente, después en Pablo Podestá, sí me hicieron una declaración tipeada a máquina que la tuve que firmar. Con los mismos, el mismo texto prácticamente de la que yo había escrito en el Vesubio. ¿Y esa declaración que firmó en Pablo Podestá, usted la pudo leer? Sí, me la leyeron en el momento antes de firmarla. Sí, yo de cualquier manera siempre permanecía encapuchado, nunca veía las caras ahí en ese lugar. Me di cuenta por un error que cometieron ellos conversando de que estaba en Pablo Podestá, pero bueno. ¿Cuál fue el error? No, bueno, justamente al leerme la declaración comienzan diciendo en Pablo Podestá a los 20 y tantos, claro, días del mes de junio. Y bueno, uh-huh. Un detalle de particular es que al final de todo el periplo a mí me hacen, ya estando en la unidad 9 de La Plata, me hacen un consejo de guerra en el cuerpo 1 de Patricios, en Palermo, y el tribunal tenía las hojas amarillas que yo había escrito en el Vesubio. O sea, me hacen todas las preguntas y las dentro del tribunal, dentro del juicio del Consejo de Guerra, basado en las declaraciones, en las mismas hojas amarillas que yo había escrito en el chupadero. Bien, y ya que lo está mencionando, ¿cómo terminó ese Consejo de Guerra? Bueno, me sobreseyeron provisoriamente desde ahí, y a los pocos días me dieron la libertad desde la cárcel de La Plata. Estamos escuchando el testimonio de Alfredo Chávez en el juicio Comisaría de Ramos Mejía, un juicio que está resultando realmente muy interesante, los testimonios de sobrevivientes, de familiares que han pasado por la comisaría. Ha habido 2 reconocimientos a 2 de los imputados, a Roberto Obdulio Godoy y a Novotny. Los reconocieron en 2 sobrevivientes en diferentes audiencias, después de haber visto el juicio a través de la retaguardia. Y bueno, y continúa con testimonios de sobrevivientes, como el de Chávez, que recién hablaba sobre la confesión para el Consejo de Guerra, allí encapuchado, y ahora nos da algunos detalles de ese consejo. después de haber ido dos o tres veces al cuerpo 1 de Patricios, ahí en el Consejo de Guerra este, que era todo una pantomima, digamos, ¿no? Como le digo, se basaba en las declaraciones que yo había hecho bajo tortura en el Vesubio, había un tribunal de 4 o 5 militares de las tres armas, de Marina, Ejército y Aeronáutica, todos con sus gorras puestas en un estrado, un coronel que había en una punta estuvo dormido durante toda la audiencia, por ejemplo. Mi defensor era un teniente coronel, un tal Basilis, el fiscal era uno de la aeronáutica, bueno, digamos, todo una pantomima que ya estaba determinado, ¿no? la sentencia, nuestros destinos y todo lo demás, pero bueno, evidentemente la tenían que hacer ahí. Mis padres pudieron presentar algunas pruebas de que yo en ese momento no estaba militando en ninguna organización. Y bueno, después de haber ido dos o tres veces, inclusive una vez dormí en un calabozo de ahí del cuerpo 1 de Patricios, porque tenía audiencia durante 2 días seguidos. Después me retornaron a la cárcel de La Plata y a los 2 o 3 días vinieron a buscarme para darme la libertad, que ni siquiera mi familia sabía que me la iban a dar, así que salí solo de la cárcel de La Plata. Tuve que pedir plata en la calle a un señor ahí que estaba en una casa. Le conté que recién salía de estar preso y que no tenía plata, tenía que volver a mi casa en Villa Ballester, así que ahí me regaló plata este buen hombre y pude tomar un colectivo hasta Retiro y después el tren hasta Villa Ballester y llegué solo a mi casa. Lo último que vamos a escuchar del testimonio de Alfredo Chávez en el juicio comisaría Ramos Mejía tiene que ver con cómo continuó su vida después. Si querés ver su testimonio entero, lo podés encontrar, por supuesto, en laretaguardia.com.ar, en la parte del menú de juicios en vivo que dice comisaría Ramos Mejía, y si no, en el canal 2 de La Retaguardia, donde estamos televisando este juicio, lunes de por medio, y en este caso fue excepcionalmente miércoles porque el lunes fue feriado. Y después de su liberación, ¿cómo continuó su vida? ¿Tuvo algún control? ¿Tuvo algún otro episodio militar más? ¿O pudo de alguna manera empezar a reacomodar su vida? No, siguió con muchos problemas porque 3 o 4 días después de liberarme, el 20 y pico de diciembre, antes de Navidad, me llega una carta de citación del ejército para reincorporarme en la colimba como reservista por el tema del conflicto que tenía nuestro país con Chile, por el canal de Bigle. Así que me tuve que volver a reincorporar, estuve un mes más como conscripto en el mismo batallón donde yo había hecho la colimba un año antes, en calidad de reservista, como le digo. No me quedaba a dormir en el batallón durante todo ese mes, un mes y medio estuve de nuevo bajo bandera, volví a mi casa todos los días, pero sí estaba con mis ex compañeros y con los el personal militar que me conocía de cuando yo había hecho la colimba, ¿no? Que sabían inclusive lo que me había pasado, me veían como un fantasma que había reaparecido, digamos, de las tinieblas. En realidad fue toda una secuencia difícil y muy, muy larga. Estuve 14 meses en la colimba, dos días antes de que me den de baja me secuestran, estuve 8 meses secuestrado y preso, y 2 días después de que me largan me vuelven a reincorporar en la colimba, así que estuve durante más de 2 años en ese, que pasaba de ser un subversivo apátrida a un soldado de la patria, y después de nuevo a un subversivo, y después de nuevo a un soldado que defendía la soberanía nacional. Así que sí, mi cabeza estaba bastante convulsionada y no vivía bien, vivía prendido a la ventana de mi casa pensando que me iban a volver a secuestrar. Teníamos ya muchos indicios y muchos comentarios de que había gente que la secuestraba más de una vez, inclusive yo lo había vivido en el chupadero, de gente que secuestraba más de una vez y alguna de esas veces ya quedaban desaparecidos. Así que sí, vivía con mucha paranoia. No podía seguir en mi casa, ese fue el motivo también de por qué me vine a vivir a Bariloche inmediatamente, ¿no? Bueno, dejamos el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía y nos vamos a uno que se está llevando adelante ante el tribunal número 5 de San Martín. Allí se están juzgando los crímenes cometidos en el ataque a la quinta La Pastoril, que es, sin dudas, un juicio muy particular porque juzga un hecho puntual bastante parecido en ese sentido a lo que vimos de la imprenta, el ataque a la imprenta del PRT de San Andrés, que de hecho ocurrió dos meses después. Hoy tuvimos alegato de Pablo Yonto. Yonto representa a 4 de las familias que se constituyeron como querellantes y, bueno, se refirió a esta particularidad que tiene el juicio y también al rol siempre de los medios de comunicación, que después vamos a profundizar. Decimos que este caso tiene una particularidad porque La Pastoril no fue un centro clandestino, y la mayoría de los juicios por delitos de lesa humanidad tratan y hacen referencia a centros clandestinos. Pero aquí tenemos La Pastoril, que no fue un centro clandestino. La Pastoril fue el lugar de una masacre a la que desde el comienzo de las noticias que aparecieron sobre La Pastoril, numeroso personal del ejército y numeroso personal de la policía quiso tapar, quiso ocultar, quiso desaparecer los hechos de La Pastoril. Y la acción investigativa de las familias, lo que pudo hacer la justicia en estos últimos años, y este juicio en particular, corre por fin las cortinas, el velo que hubo durante 4 décadas y media sobre los hechos ocurridos acá. Desde el minuto 1, desde las mismas comunicaciones que se hacían públicas en los medios de comunicación, en aquel momento manejados por la propia dictadura cívico-militar o por dueños de medios y periodistas vinculados a la dictadura, se supo, pese a todo, se supo que el hecho, o sea, la masacre, había sido cometida en conjunto por el personal del ejército y por personal de la policía bonaerense. Por supuesto que lo hacían en el particular estilo de deformación de los hechos que tenían los aparatos de acción psicológica de la dictadura, los aparatos de información de la dictadura, al cual los imputados de este juicio aportaron mucho con su silencio. Junto se refirió puntualmente a dos medios de comunicación, en este caso, en este alegato, al diario La Razón y a la revista Gente. Vamos a comenzar escuchando por qué refirió al diario La Razón. Este recorte es del diario La Razón y habla, fíjense el título, exitosa acción antisubversiva. Aquí ya el aparato de comunicación de la dictadura habla de 12 extremistas abatidos y por lo menos 3 capturados. O sea, nos está dando una cifra de 15 como comunicación oficial y el reconocimiento de la captura, así lo llamaban, que es privación ilegal de libertad, de al menos 3 personas en la pastoril. En este texto, que es uno de los textos, aclaro una cosa, el diario La Razón, en aquel momento, esto es público y notorio, estaba manejado por el ejército. Pero ya aquí, en este texto, se habla de una acción conjunta de personal del ejército y de la policía bonaerense. En la ampliación de ese recorte se puede leer, como informamos, personal de inteligencia había detectado la convocatoria y localizado el lugar de reunión, una finca frondosamente arbolada ubicada en el camino que une Moreno con el dique de Cascallar. Estas informaciones que salen en unos cuantos diarios de la época que están incorporados como prueba, solo mostramos el diario La Razón, no dicen, por supuesto, nada sobre el personal civil, o sea, el personal de inteligencia, que también estuvo allí en la pastoril y que fue visto por muchos testigos que escucharon ustedes en el debate, y que es el personal que más ocultan. Lo ocultan tanto los medios de comunicación, tanto los comunicados oficiales, tanto muchos de los testigos y todos los imputados, por supuesto. Ocultan quiénes eran los miembros de inteligencia que aparecían como personal civil el día de los hechos y los días posteriores. Y además, jamás se desprende de ninguna comunicación oficial de los medios y de la documentación que está en esta causa, el grupo supuesto de la Policía Federal. No van a encontrar ustedes ni un nombre, ninguna referencia a patrulleros de la Policía Federal específicamente nombrados y denominados, ni informes sobre la presencia de Policía Federal en esta masacre de la pastoril. Y decimos esto porque hay una, o sobrevuela aquel 29 de marzo, una explicación que dice que la Policía Federal estuvo presente allí. Pero no hemos encontrado ni a lo largo del debate ni en ninguna documental referencias sobre hombres, nombres de la Policía Federal allí. Por eso decimos, aquí participó el ejército y la policía bonaerense y se oculta la identidad de esas personas de civil que estaban en la quinta, de ese personal de inteligencia que estaba en la quinta. De La Razón saltamos a la revista Gente. Escuchá, porque esto es realmente muy interesante, fue muy fuerte ver la imagen del recorte de la revista, que por razones obvias no vas a poder ver ahora. Este recorte es de la revista Gente, está incorporado también a la causa. Y habla, en julio del 76, cuando capturan a Santucho, el jefe, el líder, o quien estaba al frente del PRT-ERP, dice, aparece esta foto. Esto es julio del 76. Aparece la foto de la pastoril en un informe de la revista Gente, también medio totalmente afín a la dictadura, dirigido en aquel momento por un periodista llamado Samuel Hellblum, que no es otro que Chiche Hellblum, y ahí en el epígrafe de esta foto dice el principio del fin. Marzo del 75 ponen, es un error, es marzo del 76, Moreno dice arriba, en esta quinta se reunió la cúpula guerrillera. Desde aquí, Leonetti llegó a Santucho después de una larga y sacrificada persecución. Se van uniendo las piezas. El diario La Razón y otros medios hablan de habíase detectado una reunión. El informe del GT1 dice detección de la reunión y da el informe. Y la revista Gente en julio del 76 explica que Leonetti, cuyo legajo está incorporado a esta causa, miembro de la inteligencia del ejército, uno de los más conocidos, ¿por qué? Porque muere en la acción del 19 de julio del 76, aquí nomás en Villa Martelli, cuando capturan y asesinan a Santucho y a otros miembros de la conducción del PRT. En la revista Gente dice, con foto de la pastoril, dice, desde aquí Leonetti, o sea, la inteligencia del ejército, siguió y siguió hasta que capturó a Santucho. Entonces, tenemos los hilos que nos van llevando a lo que realmente ocurrió, ¿no? Desde aquí partió inteligencia del ejército para el análisis, lo que dice la revista Gente, nos ayuda a seguir entendiendo el plan. Plan que se empezó a ejecutar, mucho antes del 29 de marzo, mucho antes del 24 de marzo. Estamos a 5 días de la toma del poder por la dictadura, del asalto al poder de la dictadura. Y decimos esto no por casualidad. La referencia esta a los tiempos y al plan que se comenzó a ejecutar tiene que ver con cuestiones que están pasando hoy también en la justicia. ¿Por qué? Porque tan anterior fue este plan de exterminio que hoy estamos a pocos días, a 4 días del recuerdo de los 50 años de una matanza que también quisieron disfrazar de ataque. En aquel caso, hace 50 años, la querían disfrazar de un ataque a la Armada, que fue la masacre de Trelew. Y que justicias tan distintas como la argentina y la estadounidense, acaban de calificar, o han calificado en estos últimos tiempos, como graves violaciones a los derechos humanos, que deben ser investigadas, juzgadas y condenadas. Es decir, el plan en cuya ejecución ya intervenían conjuntamente, en este caso el ejército y la policía, era un plan que, como señalan los juzgamientos de la masacre de Trelew, es un plan que viene de mucho antes del golpe. Bueno, por último, porque las 5 horas de alegato de Yondo las tenés en formato de video, podés acudir a ellas cuando quieras en nuestra página web y en el canal 1 de La Retaguardia, pero queremos que escuches en la definición que en 30 segundos hizo Yonto hoy del objetivo del ataque a la pastoril. El propósito de esos integrantes del ejército y de la policía bonaerense y de quienes se sumaron a este operativo era el aniquilamiento o el secuestro de todo aquel militante que encontrasen, que capturasen, para luego interrogarlo, obtener información y hacerlo desaparecer. Ese era el objetivo del ataque a la pastoril. Para quienes nos están escuchando en vivo, en 10 minutos nada más van a tener subido los últimos 15 minutos del alegato de Yonto para ver ese cierre que, por supuesto, como suele suceder, tuvo como esa épica especial que le da Yonto con esa mezcla de sensibilidad, ser periodista y ser abogado. Ya volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Ay, ay, ay, como venimos con el tiempo, nos vamos a meter en el testimonio de Victoria Moyano Artigas, nacida en el cautiverio de su madre, María Asunción. En el juicio de las brigadas policiales, extensísima jornada presencial, con cuatro testimonios muy largos. El último fue el de Victoria. Y bueno, comenzó contando algo sobre la historia de militancia y de su papá y su mamá y la persecución a las familias allá en Uruguay. La historia de militancia de mis padres comienza en Uruguay. Mis padres se conocen en el Uruguay, en manifestaciones callejeras, ambos eran militantes estudiantiles, obreros estudiantiles. Ellos pertenecían a lo que se... la organización que se llamaba Resistencia Obrera Estudiantil, están de novios varios años. En el Uruguay, tanto mi mamá como mi papá habían sido detenidos y torturados. Recordemos que la dictadura uruguaya comenzó antes que la argentina, entonces ellos ya habían sido perseguidos y torturados allá. La familia Artigas, mi familia de conjunto, fue perseguida. No fueron solamente ellos, los hermanos maternos. Mi mamá era una de las hermanas mayores de cuatro hermanos. Todos sus hermanos fueron víctimas de la dictadura. Alberto Artigas fue preso político torturado en Uruguay. Rubén Artigas, preso político torturado en Uruguay. Y Dardo Artigas fue víctima de la dictadura argentina. Porque... la caída de la familia de... Victoria termina siendo en diciembre de 1977. Si continuamos en el tiempo, mis padres fueron liberados de este secuestro, continuaron militando y hasta que en diciembre del 77 son detenidos, secuestrados, más que detenidos, en su domicilio. Pero este operativo tampoco que en el que ellos son detenidos es un operativo que empieza previamente con lo que se conoció como la caída, el secuestro de Gregorio, del dirigente montonero de Gregorio, que fue detenido en el Uruguay con una cédula uruguaya falsa de una integrante GAU, que es una organización uruguaya. Esta organización estaba dividida en una sede en Uruguay y otra en Argentina. Entonces, cuando esto sucede, Fuerzas de Seguridad Uruguayas se comunican con la ESMA, Fuerzas de Seguridad Argentinas, les avisan de que estaba esta situación, de que estaba esta documentación y demás. Inmediatamente viajan personal de la ESMA a Montevideo. Y ahí se realizan alrededor de 50 operativos contra la organización GAU. De esos 50 operativos continúan con detenciones, secuestros en el Uruguay, tortura, captura de datos, y tiene como consecuencia la persecución de lo que sería la célula o toda la organización GAU en Argentina. Yo acá también pedí al Estado uruguayo y me dio la resolución que es 0678, que es del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, donde mismo Gavazzo aclara en qué términos persiguen a De Gregorio y precisa una serie de información que tenían equivocada. por este operativo sufren torturas. Hay Rosa Barnex, una testigo, una sobreviviente de esos operativos, dice que fue fuertemente torturada y manejaba información de ambos lados de la organización, es decir, se extraía información de los detenidos y se perseguía acá. Y de... Vamos a escuchar del testimonio de María Victoria Moyano Artigas el segmento en el que da algunos detalles del cautiverio de su papá y de su mamá que pudo saber gracias a lo que le fueron contando sobrevivientes. Yo todo lo que voy a contar es por lo que me contaron sobrevivientes, ¿no? Y bueno, mi madre, como dije, sospechaba que estaba embarazada. Quien confirma su embarazo es María Antonia. Era otra detenida que era médica, que estaba detenida ahí con su marido. Y le confirma de que mi mamá no, o sea, se encontraba embarazada. Mis padres estuvieron ahí hasta distintas fechas. Lo que sabemos es que sistemáticamente fueron llevados a Quilmes para torturar, pero que eran devueltos después a Banfield. Mi madre le contó a Adriana Chamorro que ya había habido ahí embarazadas y que habían tenido a sus hijos ahí en el centro clandestino del Pozo de Banfield. Le había dicho que Yolanda Casco había tenido su hijo, que Aida Sanz había tenido una hija y que se las habían quitado inmediatamente. Esto se lo cuentan a Adriana Chamorro, que también estuvo detenida con mi mamá. Y bueno, ella en esas condiciones también fue torturada en Quilmes. El 20 de mayo de 1978, en Banfield se producen dos o tres operativos grandes, digamos, que se llevan un contingente de personas grandes de Banfield. Uno fue al Uruguay, previo a mayo, que eso se lo cuenta Adriana a mi madre porque le hicieron hacer a las detenidas comida para el traslado. Otro fue en mayo, 20 de mayo, ahí se lo llevan a mi padre del Pozo de Banfield con destino desconocido. Ya no sabemos dónde, sospechamos que podría haber sido el Uruguay justamente por la ficha FUSNA, pero no, o sea, no hemos encontrado el cuerpo. Y bueno, y queda mi madre y Ileana García, porque mi madre estaba embarazada y se sospechaba que Ileana García también estaba embarazada. Cuando se dan cuenta de que Ileana García no estaba embarazada... Bien, bueno, se nos cortó el audio. Ahí seguimos con el testimonio de María Victoria Moyano Artigas, dando cuenta del orgullo que siente como hija. Me cuentan que en el Pozo de Banfield fue una persona muy solidaria. Diego Barreda, pude leer sus cartas, también lo pude conocer. Fuimos a declarar juntos a Roma y me contó que mi mamá le hizo con una frazada un poncho, que fue su único abrigo durante 80 días. Él fue detenido en julio. Así que mi madre le hizo un poncho y fue lo único con lo que se abrigó. Y ese poncho después lo entregó en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo con una carta diciendo que esa era la solidaridad que se expresaba en el post. Y un gran agradecimiento, lógicamente, a mi madre y que mi madre además le enseñaba a con miguitas de pan a teñir el pan. Mi madre era una persona que evidentemente en las peores condiciones sacaba fuerzas para ayudar a sus compañeros y compañeras detenidos. Adriana cuenta que cantaba, que me cantaba todo el tiempo, pero que quedó muy triste cuando fue trasladado a mi patria. Mi padre tenía 22 años, sabía que mi madre estaba embarazada, pero nunca pudo saber sobre mi nacimiento porque lo fue trasladado antes. Y Eduardo me cuenta que en el medio de ese terror y todo, ellos trataban de jugar al ajedrez con golpecitos en la pared, que mis dos padres fueron una contención para ellos cuando ellos llegaron. Así que en esas condiciones terribles, lo que sé de mi madre y de mi padre me da mucho, mucho orgullo. Conmovedores recuerdos de María Victoria Moyano Artigas. La estamos escuchando en su testimonial en el juicio de las brigadas de manera presencial esta semana, hablando ahora de su nacimiento en el cautiverio de su mamá María Asunción y también hablando sobre el rol del médico Jorge Héctor Vidal. En agosto del 78, 25 de agosto del 78, nazco yo. Las condiciones fueron, supuestamente la llevaron a mi madre a una enfermería, que la llevaron abajo en el piso de abajo, dicen, y me tuvo ahí. Mi madre tenía mucho miedo de que la tuviera mucho tiempo sola, digamos, esperando el parto. Entonces lo que hicieron fue un sistema de contar contracciones y contar minutos y tiempo, controlar las contracciones como se podía, porque el reloj no tenían. Y cuando ya estaba próximo a mi nacimiento es cuando le avisan a los guardias de que yo había nacido y que iban a hacer. Entonces, mi madre es trasladada abajo, nazco, dicen que a las 12:30 del mediodía, dice Adriana, porque después un guardia les contó que yo había nacido, que era una nena. A mi madre no le permitían darme el pecho, me lo dio igual. Y le dijeron que me iban a llevar a la casa cuna de La Plata. Quiero aclarar que Adriana me contó que durante el embarazo mi madre sufría distintos ataques de nervios que se podían asimilar a ataques de epilepsia y que quien venía al pozo de Banfield era un médico de pelo ondulado, bigotes, que ella ya había visto en la brigada de San Justo y que había estado en su tortura. A mí no me cabe duda que esa persona de la que hablaba era de Vidal. Y después quien firma mi partida de nacimiento es el doctor Vidal, como firma la partida de nacimiento de Paula Logares, un mes antes que la mía. Y cuando a ella le daban estos ataques de nervios, lo que le decían es que se calmara, porque ella tenía que, no iba a cambiar nada su situación hasta que no tuvieran a su hijo. O sea, hasta que ella no tuviera a su hijo, ella iba a permanecer así. Y cuando a ella le dieron las vitaminas que conté anteriormente, ella y sus compañeros se dieron cuenta que lo que estaban buscando era quedarse con su hijo. Entonces, lógicamente, un embarazo con los antecedentes de las otras embarazadas, más esta, o sea, ya sabía cuál iba a ser el destino. Y entonces mi madre en mi nacimiento le empieza a contar a todos los detenidos cómo era yo para que después, si alguno saliera, me buscara y le avisara a mi abuela cómo era yo y que yo iba a estar en la casa cuna. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Lo estoy volviendo a escuchar en paralelo con ustedes. Vi el testimonio, por supuesto, el otro día en la transmisión que compartimos con Pulso Noticias y me vuelve a estremecer el relato que fue desarrollando Vicky. También se refirió a lo que pasó en las pocas horas que estuvo con su madre, a lo que pudo reconstruir antes de ser apropiada. Y bueno, luego de mi nacimiento estoy 8 horas con mi mamá, Mi mamá me da el pecho, vuelve a la celda muy triste porque le habían robado a su bebé y cuenta todo el parto, cómo fue y demás. Y a mí me entregan a la familia Pena Mauriño. Quien me lleva es Oscar Pena, que era el comisario de la Brigada de San Justo, me regala a su hermano y a su cuñada, que son la familia apropiadora, quienes me crían, él hasta un año, porque al año siguiente de mi nacimiento se muere y queda viuda ella, y yo me crío con ella y con su hijo. Y la figura paterna, lo más perverso de todo esto, es que la figura paterna que estaba era el torturador, secuestrador, Oscar Pena, el jefe de la Brigada de San Justo, que había controlado el embarazo y el secuestro de mis padres durante todo el periodo previo. Esa fue la figura paterna que tuve yo hasta mis 9 años, que logré recuperar mi identidad. Escucha el rol que destaca Moyano Artigas de su maestra de primer grado para que pudiera recuperar finalmente su identidad a los 9 años, como ella dijo. A mí me habían dicho que yo era hija adoptada, que yo era una hija adoptada. A mí me daba mucha angustia porque yo quería conocer a mi mamá y quería conocer a mi papá. Desde muy chica, desde que tengo recuerdos, yo decía que quería conocer a mi mamá y quería conocer a mi papá. Resulta ser que me fueron dando distintas versiones. Primero me dijeron que mis padres se habían muerto en un accidente. Y después, cuando fui más grande, me dijeron que mi mamá se había muerto en el parto y mi papá me había abandonado. Y yo pude identificar que habían habido 2 relatos distintos. Entonces me ocasionaba muchísima más angustia porque sabía que entonces que algo estaba pasando y además que entonces mi padre me había abandonado. Esto a mí me daba mucha angustia y yo lo hablaba con mi maestra de primer año, que se llama Olga Fagundes. De primer grado, perdón, Olga Fagundes. Pero Olga Fagundes, mi maestra de primer grado, ella tenía hijos y su hijo mayor iba al mismo colegio y al mismo grado que mi hermano mayor, mi hermano de crianza. Entonces, un día... Claro, nosotros íbamos al colegio Castro Munita y Belgrano es un barrio, aunque parezca una cosa, la gente se conoce y hace un circuito de jardines y colegios. Y ella se dio cuenta que Juan Ignacio de repente le había aparecido una hermanita y que la madre nunca había estado embarazada, que era una cosa rara, y además de que sabía que el tío de Juan Ignacio era un policía de la bonaerense. Entonces le pareció todo muy raro y le pidió a su hijo que empezara a investigar. Y su hijo empieza a investigar y Juan Ignacio lo que decía era que yo era adoptada. Entonces a ella le daba mucha duda y cuando llega el momento de que fui al primario, ella tenía primer grado y me pone en su aula para hablar conmigo, o sea, como mi maestra. Yo le cuento todas mis angustias, que era hija adoptada, que todo lo que pasaba, y a ella le cerraba más todavía, y al ser mi maestra, ella pudo adquirir mi documentación, mi DNI y demás. A todo esto ya había hecho la denuncia en abuelas de que yo podría ser una hija de desaparecidos apropiada y las abuelas le habían pedido de que ella, en lo posible, recupere documentación. Y lo hace. Entonces, cuando va a abuelas después las abuelas tuvieron su método de investigación, sus formas de investigar muy creativas, y investigaron durante bastantes años, pero con documentación. Cuando le cerró el caso, lo presentaron en la justicia, y cuando se presentó en la justicia inmediatamente toma intervención el juez y ordena, digamos, Vidal estaba siendo procesado, no sé en qué situación, y como parte del incidente aparece mi apropiación, digamos, y mi restitución. Ahí el juez que toma intervención es Juan Ramos Padilla. Y va a mi domicilio un 27 de diciembre del 87 y me dice que él sospecha de que yo tengo una familia biológica que me está buscando y que para eso me tiene que llevar al juzgado y demás. Así que bueno, fue todo medio un escándalo, digamos, pero logra sacarme del domicilio, me lleva al juzgado y a partir de ahí empieza un camino, digamos, de yo estuve 3 días con una familia sustituta, que no sé dónde estaba, digamos, solamente el juez sabía, mientras se me hacía los análisis de ADN. Uf, tremendo, ¿no? Nos queda un montón de recortes sobre su testimonio, pero no nos queda tiempo, así que quiero que al menos compartamos cómo fue el conocer a sus abuelas. Estamos escuchando el testimonio de Victoria Moyano Artigas. La compatibilidad genética era de más de un 99% con la familia Moyano Artigas, así que 30 de diciembre del 87 me convoca al juzgado y me da la noticia de que yo tenía una familia biológica que era parte de la familia Moyano Artigas. Y el 31 de diciembre me convoca nuevamente para conocer a mis abuelas biológicas. En ese momento estaba también Chicha Mariani, bueno, creo que estaba Estela, estaba Elsa, si no me, no, pero no, no me, yo no las conocía todavía, pero de Chicha y mis abuelas me acuerdo seguro. Y bueno, inmediatamente las conocí. Me acuerdo que en esas condiciones era tan, yo preparé unas galletitas de limón, o sea, me quería ir volando, quería que el mundo me tragara, pero al mismo tiempo había algo ahí, porque yo les preparé unas galletitas de limón a mis abuelas para conocerla, pero lógicamente después era difícil. Pero bueno, del juzgado nos fuimos a la casa de mi abuela paterna, Enriqueta, que vivía en Paternal, y me quedé viviendo con ella unos meses. Y después empiezo a vivir con mi familia biológica, pero la parte materna, porque yo tenía más afinidad con mi abuela Blanca. Entonces viajan de Montevideo y se quedan viviendo en Buenos Aires conmigo hasta que me autorizaron a vivir en Montevideo con mis abuelos y posteriormente recién tuve en el año 91 mi DNI. Otra tremenda historia, la de María Victoria Moyano Artigas. Su testimonio está en el juicio de las brigadas, que compartimos cobertura junto a Pulso Noticias de La Plata. Date cuenta de esto. Tomamos nada más que 3 hechos, 3 juicios. Comisaría de Ramos Mejía, el testimonio de Chávez, alegato de Pablo Yonto en La Pastoril y una parte muy pequeña del testimonio de María Victoria Moyano Artigas. Nos quedó afuera 1 de 3 testimonios que ocurren por primera vez. 3 testigos que fueron por primera vez a declarar en un juicio oral y público 45 años después de su secuestro porque tenían miedo hasta acá. Y así lo expresaron. Que vieron transitar los juicios anteriores con miedo porque sus torturadores estaban siendo acusados, pero estaban algunos de ellos en libertad. Así lo expresaron. Más todo lo que ni siquiera habíamos preparado para hoy. Todo eso pasa en la Argentina todos los días, de a 2, de a 3, de a 4, de a 10 testimonios, y no nos puede pasar por el lado. Es nuestra historia reciente que nos está pasando por el lado, y o cerrás los ojos o los abrís y les prestás un poco de atención en términos de poder pensar un futuro que contenga saber qué nos pasó, qué nos hicieron, más que qué nos pasó. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Aquí Paulo Giacobbe trabajó en la edición de estos audios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. La postproducción es de Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele. Gracias a todas las radios que nos prestan sus prestigiosos aires. Les mandamos un abrazo enorme y la seguimos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.